Poema de Hamlet Lima Quintana, El Juglar. Que nadie me pregunte por qué sucedieron las cosas, yo solo doy los elementos para que cada uno se fabrique sus sueños, construya la historia de ternura, esta vida del hombre en tantas vidas. Yo cuento cosas en el viento para que el viento las reparta. Puedo mover un dedo, agitar una mano, flexionar el brazo, girar esta cabeza con preguntas, dormirme alguna noche vestido de mendigo y despertar al otro día con la pasión del héroe. Pero mi mano, señoras y señores, no es solamente el recuerdo del clavo, ni tampoco falanges y falangetas que sirven para cortar el aire. Esta mano es la magia de un hombre y otro hombre, de las historias del trabajo, los sudores, el hambre y la nostalgia. Esta mano es la caricia y es el asesinato, el bien y el mal, los amantes perfectos que cada uno tiene adentro suyo, y esta mano es la que señala las cosas. Esta es la luz, este es mi cuerpo, aquello una distancia y aquel el semejante que amo porque precisamente él es mi semejante. Que nadie me pregunte por qué sucedieron las cosas. Yo solo expongo para que cada uno elija. Aquí está la vida. Una forma, una actitud que va del hombre al canto, del pensamiento a la ternura, del hueso a la palabra. Allá del otro lado la circunstancia y la tersa piel con que se cubre la trampa. Hay que elegir, señoras y señores. Nadie puede cerrar los ojos o hacerse el distraído. Nadie puede presentar otra cara ante la muerte porque es la muerte misma. Hay que elegir. Y que nadie pregunte por qué sucedieron las cosas. Yo, el juglar, les doy los elementos para que cada uno se fabrique los sueños, construya la historia de ternura, esta vida del hombre en tantas vidas. Todo puede salir de esta milagrería. Una flor, un cántaro amarillo, un viejo títere, un cuento, un sol. Porque en definitiva soy el juglar y sé que todos podemos despertar mañana con la pasión del héroe.